Es el programa número uno de la radio. Y vamos a decir cómo quitarte la depresión. ¿Ah, sí? A ver, cinco maneras de quitarse la depresión. En Facebook, una. Híjole, güey, no. Creo que es peor esa madre. El Facebook deprime. Escuchar música. No, tener relaciones sexuales. Sí, okay. Tener relaciones sexuales. Eso sí quita la depresión. Sí, sí, fácil, güey. Sí, ese es un buen consejo. ¿Eh? Sí. Entonces, para las adolescentes que quieren perder su virginidad, solo que estén muy deprimidas. Sí, por favor. Ya, y nada más por cuestión terapéutica. Sí. Salir al antro. No. Eso sí me deprime también. Ah, como, la, como la vez que fuimos al antro, güey. O sea, esos cinco puntos para ti, güey. Sí, güey. Pues. A ver, a ti te pues te diviertes, güey, ¿no? O sea, el hecho que te diviertas. ¿Te acuerdas cuando fuimos al antro, güey, la última vez? Que fuimos a un antro, güey. Tú y yo, güey. Ah, el barecito. Fuimos a un lugar, güey. Sí, un bar después de que fuimos al Wings. Fue deprimente, güey. La verdad es que a mí eso no me hizo feliz, pero ¿no? Bueno, cada quien. Tardamos como 5 minutos, ¿no? Sí. Más tardamos en... En encontrar mesa en y... Sí, sí, sí. Que salir así de... Bueno, pero a Manolo sí lo hace feliz. Es que tienen que ser cosas que te hagan felices, ¿no? O sea, pues sí, claro. O sea, divertirte, salir. Como ayudar a la gente necesitada. Ajá. Darle una moneda muy pobre. A ver, pero son 5 puntos sí. En general. ¿Para todo el mundo? Sí, para todo el mundo. ¿O nada más para ti, güey? No, generales. Okay. Generales. Bueno, en general, divertirse. Por eso, pero es que si estás deprimido. Salir de vacaciones. No, ¿no? Sabes cómo desdeprimirte. Bueno, ya dijimos que la del sexo sí es nombre. Tener sexo. ¿Sí, no? Sí. Hoy. Invitar a salir a alguien que te guste mucho. Invitar a salir a alguien desconocido. Sí, atreverte. Atreverte a hacer algo que no te habías atrevido. ¿Aventarte el bungee? Sí, ándale, atreverte a hacer algo que nunca has hecho. Por ejemplo, ya hace 15 días, 3 semanas fuimos a Six Flags y me subí un juego que se llama Kilauea. Y yo en mi vida me hubiera subido, si no, es porque mi esposa iba conmigo y ella así, digamos, ¡súbete, Joto! Porque ella también se animó y ya gozamos a la mitad de la fila y estaba, estoy feo. Pero me atreví y a lo mejor íbamos descansados, estresados del camino, del viaje. Eso te quitó la depresión. Y sí, pues sí, nos, o sea, la adrenalina que generó eso, sí nos desestresó acá bien chido. Ir de vacaciones también te quita la depresión, por lo tanto. Sí. Pues no sé, a veces escuchar música puede ser. Sí, pero es que a veces escuchar música te deprime más. Es que depende del tipo de música. Si traes tu música, tu playlist de hoy, esta que estamos escuchando. Sí, sí, neta, con esto sí te suicidas o algo, güey. Pero pues poner música acá movida y que te haga así como querer bailar. ¿Cómo o qué? Que tenga ritmo. Yo pongo música electrónica. Cuando Death Mouse, yo pondría Death Mouse. Así como Daft Punk, a mí me gusta, cosas así, lindas. Cosas así, lindas. ¿Qué más? ¿Ya llevamos 4? O sea, a lo mejor como jugar un videojuego o algo, ¿no? Jugar, no sé, hacer un deporte. Sí, ya creo que sea, a salir a hacer ejercicio, güey. Lo que sea. Incluso nada más darte una vuelta así a la... Aventarte a los coches. Hacer parkour. ¿Cómo se llama esa madre que brinca en el chingada? Parkour. Ah, sí. Ajá. Ándale. Ah, eso está chingón, ¿no? El parkour. Vamos, deberíamos hacer eso, güey. Ahorita en la noche, cada que acabamos podcast, deberíamos salir a parkourear. Brincar en las azoteas de los vecinos, güey. Sí. ¿Cómo? Sí, está chido. No, está chido. Fíjate, yo un sueño que tuve así como recurrente. Ah, era que me aventaba así entre edificios y cosas, nada más que en el aire flotaba. Y les daba te la dañas. Traían en mallas. Esas mallas y traían así. Te me metía un poquito así entre las rayitas, sí. Te traje tu mayoncito así rojo, pegadito. Y siempre tuve. Y llegamos a la casa de Tonatiu y te colgabas así de cabeza y te levantaba la máscara y te besaba. Ah, cállate, güey. Ay, sí, eres eso, güey. Ay, sí. ¿Cómo sabes? Ay, ay. Qué asco, güey. ¿Por qué siempre estás pensando en mariconadas, güey? Porque tú, o sea, te dijiste. Y aparte, güey, como que tu acá fantasía es vernos a Tonatiu y a mí, güey. O sea, estuvieron una llamada telefónica gay hace rato ustedes, güey. En el café, cuando estaban conmigo. No era gay, güey, no sabes de lo que estábamos hablando. Sí, güey. Estamos hablando de cosas de hombres. Sí, güey. Pues estos mallitas abajo. Estábamos hablando de ti, en realidad. Ay, ¿cómo se fue hoy vestido Manolo? Ay, no. Ay, sí, cosa. Gordo. Viene con su rayito, su playera su de rayitas. Su rayita. Sus rayitas. Su camel toe. Qué asco. Bueno, entonces nos vamos escuchar, a mandar cállate podcast. Decirle peradas. Quítalo. Ah, gritar. Gritar, sí, como. Sí, desahogarte así de ¡ah, chinga tu madre! Sí, sí, algo así. Por ejemplo, si están casados o algo, griten a su esposa así. Ay, sí. Y ya, con eso se. ¡Hazme de comer! Ajá, no.